Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos con más aquí en el noticiero de Zona Cultura. Tenemos ya las 8:44. 8:44. Entre las historias que circulan sobre el sector de la Mariscal en Quito, hubo una que llamó la atención de un equipo de realizadores independientes liderado por Carlos Piñeiros y Jaime Rosero. La noticia sobre un múltiple crimen ocurrido en 1986 en una vivienda ubicada en la calle 20 Millas se convirtió en la base de un guion escrito por el mismo Piñeiros. Hoy nos visita en Zona Cultura Jaime Rosero, realizador de esta película que está actualmente en cines. Vamos a conocer los detalles. Damos paso a nuestro compañero Alex Mora. Y vamos a arrancar un poco contándonos que nos cuente. Jaime, bienvenido primero. Un poco más de su experiencia, de su trayectoria y lo que usted ha realizado. Bienvenido a Zona Cultura. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en trayectoria ya llevo ya 16 años en los que es televisión y cine. En estos últimos 10 años me he dedicado más a la parte cinematográfica. Con Oscuridad, pues es mi séptima película como productor y la primera como director. Entonces, esa es mi incursión en la parte de dirección con Oscuridad. Y esta película, pues, nació a finales del 2010, junto con Israel García y Carlos Piñeiros, en el cual buscamos, pues, unas nuevas historias que mostrar al espectador ecuatoriano, que ya, pues, como que venía pidiendo hace mucho tiempo y sigue pidiendo desde hace mucho tiempo una renovación en lo que se refiere a cinematografía, porque siempre son las mismas historias, es casi como las telenovelas, diferentes protagónicos, pero la historia la misma es la trama, ¿no? Sí, la misma. Entonces lo mismo pasa con las películas ecuatorianas y el público se cansa. Entonces uno llega a ver a eso en la taquilla, ¿no? Y el momento cuando está en la cola en el cine y la gente escucha que es ecuatoriana, se busca otra película. Esa es la verdad. Entonces tratamos de renovar eso y en esa época lo hicimos. Comenzamos a buscar historias y nos encontramos con una muy interesante en la Mariscal, en la 20 Milla, acerca de un médico que en 1986, pues motivado por los celos, asesinó a su esposa, al amante, después al hijo y después al mismo, se suicidó. Y desde esa época, esa casa es inhabitable. O sea, al parecer esta energía, llamémosle así, negativa, como sea, que tenga un nombre, se apoderó de la casa y no deja que nadie pueda vivir tranquilamente. Tanto así que la casa fue alquilada, me acuerdo, en esa época, sí, antes incluso de que vayamos a grabar, estamos hablando de 2009, a la Asociación de No Videntes. ¿En qué año se empezó a grabar la película? Eso ya comenzamos a grabar en el mes de febrero del 2011. Entonces, la Asociación de No Videntes estuvo en la casa máximo 3 meses y se fue. No pudieron soportar estas cosas. Como ellos son incluso más sensitivos todavía. Claro. Tuvieron que salir de ahí. Malas energías, ¿no? Llamémosle así. Malas energías. Muy malas energías, la verdad. Entonces, de ahí en el 2011 reunimos un grupo junto con Carlos Piñeiros, que estaba haciendo también la parte de dirección y dirección de actores. Reunimos un grupo interesante de personas. Entre ellos está Nicolás Espinosa, Fernando Montiel, Tatiana Jaramillo, Santiago Olmedo, en esa época, y Natalia Rucosueva. Y comenzamos a trabajar con ellos en esta historia. Y también la intervención de Luis Arregui, hermano de Víctor Arregui. Entonces con ellos comenzamos a grabar, comenzamos a filmar en la casa, logramos la autorización para filmar en la misma casa, en el periodo del día, ¿no? Porque así era bien pesada la casa. Y bueno, ya faltando pocas escenas, lamentablemente, pues Lucho, que era el protagónico de uno de los protagónicos de la película, fue al hospital a ser intervenido y lamentablemente falleció. Entonces ahí la película quedó en stand-by. Como que la gente como que se desanimó, o sea, ya se perdió un poco el interés. Llamémoslo así. ¿En qué año era esto? En el 2011. Mismo 2011. Entonces ya cada uno agarró su camino, digamos así, ¿no? Entonces ya Nicolás entró a Coavisa, que después ya se hizo famoso, Fernando igual, Tatiana, y así cada uno por sus lados. Pasaron el tiempo, ya me dediqué a hacer otras películas más, y revisando en el 2016, igual a finales del 2016, encuentro este material, lo que había grabado posteriormente. y decidí no abandonarlo, retomarlo, porque todas las cosas tienen que tener un final, ¿no? Es un ciclo, tiene un inicio y un final. Claro. Entonces decidí hacer esto. Ya no contaba con los actores originales, pues ya el tiempo los cambia, cada uno está en sus carreras. Entonces decidí, digamos, se puede decir, recrear una nueva historia basándome en la antigua, crear un nuevo guión incluso, ¿no? Para poder concatenar las dos historias. Y en una parte fue fantástico, porque en esa época, en el 2011, grabamos en una casa que estaba totalmente destruida. Totalmente destruida, con huecos en el techo, en el piso, paredes, todo. Y pasaron los años y encontramos una casa con el 70% ya renovada, gracias a la Junta del Artesano. Ya se habían renovado. Entonces, yo bromeaba con mis compañeros, lo que a Hollywood le toma una semana y millones de dólares pasar de lo viejo a lo nuevo o viceversa, a nosotros nos tomó 6 años. Pero dentro de la filmación se ve súper genial, porque te das cuenta la diferencia de la casa, de cómo era pintada al inicio, estilo, ¿no? Y cómo después estaba pintada, el interior, el exterior. Entonces, quedó muy bien. Claro. Eso en cuanto a oscuridad. Y justo lo tuvimos a Carlos Piñeiros hace pocos días acá, precisamente también, ¿ya? En nuestro noticiero, y nos hablaba también de todas las producciones, de lo que él ha realizado, ¿no? Y también hoy nos enteramos acá que es parte de ustedes, ¿no? ¿Quién más, aparte de lo que usted nos comentaba en cuanto al rodaje, en cuanto ya a la producción, dónde vieron ustedes las partes más complicadas de realizar esto? Las partes más complicadas es en sonido y los efectos especiales. Para una película de terror, y más que todo ahora el público, como está acostumbrado, ya no es la época de Hitchcock, ni los 80, que era un poquito más básico, llamémoslo así. Claro. No, que ahora uno se ríe cuando las ve. Ahora ya no, pues ahora el público, digamos, está bastante enterado de cómo son los efectos, el CGI de Hollywood. Entonces, competir con eso es súper duro, cuando primero no se consta con, ni con el equipo ni con el presupuesto. Bien. Entonces, lo que hicimos nosotros, en este caso el que habla, fue retomar esas técnicas de los 80, de los 70, de hacer efectos físicos. O sea, todo ahí, hay como más o menos el teatro chino usando cortinillas, haciendo cosas para que se pueda ver interesante. Edgar Chicaiza, que fue nuestro director de fotografía y también el encargado de la post, en este caso de los efectos, él hizo unos efectos muy chéveres en la parte de lo que es de ojos negros, cosas así dentro de la película, y lo que le ha gustado mucho al espectador hasta ahora. Entonces, hemos hecho algunas cosillas ahí. También me pasé 6 meses enviándoles cartas a un diseñador de sonido, y que también hace música en Estados Unidos, que se llama Kevin MacLeod. Entonces, indicándole cómo era la obra, de qué se trataba la obra. Y después de 6 meses me contestó y me envió unas músicas, unas canciones para colocar dentro de la película. Que quedaron súper bien, o sea, realmente te da esa sensación de envolvimiento, de que te atrapa la música. Y una película de terror sin una muy buena música, pues es nada, claro. La verdad es nada, se pierde todo el encanto. Jaime, en cuanto a esta película Oscuridad que usted nos viene a contar este día, usted nos decía que ya se estrenó. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo les fue precisamente en este estreno? Ya, la película ya se estrenó el 26 de enero pasado. Tuvimos que esperar prácticamente un año y pico por la cantidad de películas, más que nacionales, extranjeras, que ya estaban en cola. Entonces tratar de meternos ahí fue bastante complicado, pero logramos tener este espacio del 26 de enero. Contábamos con algunas cadenas, entre ellas estaba Cinemark, Supercines, estaba Multicines, pero nos dijeron que no porque tenían otra película extranjera, entonces bueno, nos dejaron a un lado. Star Cines en Ibarra también nos apoyó. Yeah. Entonces con ellas comenzamos a abrir la programación. Nos está yendo, no digo excelente, la gente está respondiendo, hemos tenido buenos comentarios. Es que todavía tenemos que romper esa cosa de... Esa barrera, ¿no? Esa barrera, bien lo dices, esa barrera grande de, es película ecuatoriana, entonces me voy. Y lamentablemente no es culpa del espectador, es culpa nuestra. Hay que hacer un mea culpa, y capaz enoje a muchos colegas, pero es la verdad, es culpa nuestra. Porque anteriormente hacíamos películas que nos gustaban a nosotros. No pensamos en lo que le gustaba al espectador o lo que busca el público. No pensamos en eso. Entonces, no, a mí me gusta eso. Y si tú no leíste Nietzsche o Tolstoy, fregaste. Así de simple. Claro. ¿Y cómo ve usted la realidad, precisamente, Jaime, del cine ecuatoriano? Como le comentaba, hace pocos días tuvimos acá a Carlos Piñeiros también, y él nos decía que de a poco se va mejorando, que estamos lejos, de obviamente, de las producciones de Europa, de Estados Unidos, pero que de a poco el cine ecuatoriano va creciendo. Sí y no, concuerdo con Carlitos. Estamos lejos porque queremos estar lejos. Porque la verdad, muchos compañeros que, digamos, económicamente están súper bien, tienen, digamos, apoyo de las instituciones públicas, han logrado eso, cuentan con el equipo como para poder tranquilamente hacer una producción internacional, o sea, como se ve, como nos gusta cuando vamos al cine. Pero no nos atrevemos porque supuestamente, y lo digo muy abiertamente, supuestamente para instituciones como el ICA, antiguamente CNCine, esas no son películas ecuatorianas. No entiendo, o sea, nosotros no hacemos cine por hobby, nosotros hacemos cine porque nos gusta, primero, eso tiene que nos gustarnos, otra porque necesitamos mantener a las familias también, es un trabajo. Una profesión, ¿no? Claro, es una profesión, no es un hobby, no es porque, me gusta hacer cine y ya está. No, no es así. No sé por qué piensan de esa forma. Entonces, cuando uno va con una propuesta nueva, como estas de terror o cualquier otra propuesta, que no esté dentro de lo que sería la currícula de estas instituciones, es apartada totalmente y ni siquiera tiene apoyo. Entonces, desde ahí va el problema. Yeah. Ahora, para nacer como industria, como hizo, por ejemplo, Tailandia, 15 años tienen recién de lo que es producción cinematográfica, y son los que más venden a nivel internacional. De ahí le sigue estos de la India, que tienen Bollywood. Y así puedo mencionar varios. Colombia, Brasil, Perú. Y nosotros no despegamos. No crecemos. No crecemos. Pero es porque por el egoísmo, por nuestro que me importismo a desarrollarnos. Es culpa nuestra más que todo. De ahí potencial tenemos. Historias tenemos full. Pero mientras no cambiemos nosotros como productores, como directores, las instituciones públicas, que abran los ojos y que den apoyo, pues seguiremos como estamos. Jaime, ¿qué proyectos, qué ideas tiene usted para desarrollar, para presentar en este 2018? Ahorita en el 2018 ya ninguna porque está cerrado todo. Ya. Ahorita lo que toca es... La difusión de esta película, ¿no? También. Bueno, la difusión, bueno, ya está dada, estamos hablando de un mes más o menos que va a estar en cartelera. Yeah. Y vamos a ver si por la parrilla, es lo que te contaba yo, las películas internacionales nos tienen totalmente copados. Agobian, ¿no? Es que el cine tiene que ganar dinero. O sea, las cadenas tienen que ganar dinero. Y lamentablemente nuestras películas pues no es que generan una fortuna. Entonces ellos tienen que ver por ellos. Ahora, los espacios que hay en las diferentes provincias son muy limitados porque son pocas salas. Entonces hay que pelearse, hay que estar ahí, pero sí uno consigue. O sea, si uno está ahí metido, conversando, sí consigue tener varias salas ya a nivel de provincia. Entonces que eso también es una ayuda para nosotros, bastante. Ahora, como nuevos proyectos, estoy visualizando cambiarme al otro lado de lo que ese sería el terror, a la comedia. ¿Por qué a la comedia? Porque yo estuve preguntando a las diferentes cadenas de cine, y a gente que está en los cines, a los gerentes, que son los que escuchan al público, ¿qué es lo que quiere el espectador? ¿Qué es lo que quiere el público? Y me dicen, ellos quieren comedia. Y tiene todo el sentido. O sea, ya problemas que tenemos a diario, ya es pero bastante como para entrar a la sala uno que quiere distraerse, a meterse más problemas encima. O sea, como que le recuerdan cómo uno está viviendo. Entonces, el que la gente busque comedia me parece muy, muy sensato. Y es lo que estoy apuntando ahorita, estoy conversando con algunos compañeros en Guayaquil para poder hacer esta comedia, que la quiero hacer comedia de situación. Yeah. No típica comedia de que me afloja un chiste y la gente jaja, no, sino de situación más que todo. Que la gente, todo el mundo la puede entender. Claro. Así. Jaime, queríamos agradecerle mucho habernos acompañado acá en nuestros estudios, de nuestro noticiero en Zona Cultura. Contándonos más, invitando a la gente a que siga acudiendo a las salas de cine precisamente y busque lo nuestro, una película ecuatoriana, Oscuridad. Estuvo con nosotros aquí Jaime Aníbal Rosero, productor y director de cine. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes, muy amables.